9 de enero. Odio mi cara, pues la miro a través de sus ojos. Esta cara no supo fascinarlo. Amo. ¿Qué se hace en este mundo cuando se ama así? Je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux. 16 de enero. Anoche me sentí tan lejos, dejé tan consciente de su irrealidad que decidí escribir un relato de mi amor inexistente. Hoy despierto con la dulzura de su rostro frágil en mi memoria. Hoy está tan bello mi memoria que no acierto a comprender su dureza, su comportamiento sórdido. Hoy lo veo tan gravemente atento, tan maravilloso, que la esperanza renace de una manera perfecta. ¿Quién escribirá sobre el amor? No yo. Yo amo.